Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en este espacio noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Es un placer para nosotros compartir con ustedes en este espacio informativo. Bienvenidas y bienvenidos a su revista Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, además de las emisoras centroamericanas como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. A continuación, un resumen de lo que podrá escuchar en esta emisión informativa. Hace más de 20 años, los especialistas pronostican un terremoto en Guanacaste, Costa Rica. Lamentablemente, acá no se aplica el dicho, en guerra avisada, no muere soldado. A pesar del sobreaviso, predomina la falta de coordinación y prevención. Los ojos del mundo se volcaron hacia el reciente fenómeno natural ocurrido en Japón. ¿Podrá suceder una catástrofe similar en Costa Rica? Floribet Vega, del área de sismología del OPSICORI, hace el análisis respectivo en nuestro espacio de opinión. Esta semana continuaremos con la tercera entrega de una serie de reportajes sobre la situación de la flexibilidad laboral en Centroamérica. En esta oportunidad, la investigación se centra en el caso de Guatemala, la violación del derecho a la organización, la persecución sindical y las prácticas de subcontratación forman parte de la realidad de ese país. El precio del combustible en Panamá podría alcanzar los $4 por galón. Mientras tanto, el gobierno se prepara para presentar una ley de biocombustible. En Costa Rica. Desde 1986, año en que se instauró el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OPSICORI, los expertos pronostican que en la zona de Guanacaste se registrará un terremoto de gran magnitud. En nuestro país han ocurrido fuentes sísmicas con magnitud similar a la que se prevé, como por ejemplo el terremoto en Valle de la Estrella, en Limón, el cual fue de 7.6 grados. El coordinador del área de sismología del OPSICORI, Ronnie Quintero, comentó que en Costa Rica existen varias fuentes sísmicas que pueden romper y que en el caso específico de Guanacaste se registra un alto potencial sísmico desde Cóbano hasta Papagayo. Si nosotros estamos esperando en Guanacaste, digamos, un sismo de 7.5, estudios que se han hecho ahí, digamos, donde primero se han puesto muchos instrumentos para detectar movimiento del suelo, y la microsismicidad. Entonces, con la microsismicidad nos damos cuenta, digamos, dónde es que está temblando. Y lo que hemos visto es que en esa zona hay un gap o no hay mucha sismicidad. Entonces, nosotros más o menos sabemos cuál es el área que está, digamos, en esa zona que no ha tenido sismicidad durante mucho tiempo. Digamos, en el caso de Guanacaste tenemos en 1950 y también tenemos en ahí en la zona de Sámara en 1978. Entonces sabemos que esa es un área, digamos, entre Cóbano hasta Papagayo, excluyendo ahí tal vez Sámara, de que no ha tenido sismos importantes en los últimos 60 años. Entonces nosotros sabemos que ahí hay un alto potencial sísmico, lo que claro, uno no puede hablar cuál es el tiempo, cuándo es que va a romper, pero sí se habla de un potencial sísmico muy alto. Al OPSICORI le corresponde la investigación de las fuentes sísmicas. A pesar de ese respaldo en los últimos movimientos sísmicos, se ha demostrado que en Costa Rica existen serias debilidades de prevención. De ahí surge la duda. ¿Qué pasaría si esa advertencia del terremoto en Guanacaste se concreta hoy en día? Sencillamente, la respuesta no sería nada alentadora. Bueno, yo no creo que nosotros estemos preparados, ¿no? Aquí, digamos, solo con ver lo que pasó en Cinchona, entonces nosotros no estamos preparados para la eventualidad de un sismo grande. Primero porque, ¿qué pasa, digamos, si se nos caen los puentes principales, digamos, las carreteras se bloquean? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Nosotros no tenemos, digamos, el potencial de helicópteros o de otro tipo de de medios, digamos, en ese caso, ¿cuál sería el medio más adecuado? Digamos, aviones, helicópteros. Costa Rica, el país no cuenta con esos medios para sacar personas de un lugar a otro. El país no cuenta con muchos recursos en ese lado para decir que estamos preparados ante un evento de esos. La ley le confiere a la Comisión Nacional de Emergencias potestad de prevención del riesgo. Sin embargo, ante los últimos acontecimientos, como el terremoto en Cinchona y el deslizamiento del Cerro Pico Blanco, han sido blanco de fuertes críticas por su papel de enfocarse más a la atención del desastre. Para el coordinador del área de sismología del OPSICORI, es preocupante que esa institución tomara un rumbo político, aunado a la seria debilidad de coordinación entre las instituciones involucradas. A mí lo que me parece con la Comisión Nacional de Emergencia es que a veces lo hacen muy político. Usted sabe que ahí ha habido personas que han sido diputados y han estado ahí, y a mí parece que no coordina, a ellos no les interesa. Lo único que les interesaba era salir por televisión haciendo muestra de que estaba entregando, digamos, durante una inundación, estaba entregando ahí bolsas de arroz y frijoles. Yo decía, ¿cómo van a entregar bolsas de arroz y frijoles durante una inundación si la persona no tiene ni con qué cocinarlo? Porque todo está inundado. Esa comisión a mí parece que, en lugar de ser política, la deben de hacer diferente, digamos, para que el personal que llegue ahí a la cúpula sea alguien preparado. A mí parece que en ese momento la persona que está lo está haciendo correctamente, pero yo creo también que no hay una buena coordinación, digamos, entre las instituciones estatales, en este caso autónomas, como universidades, el ICE, que hacen ese tipo de investigación con la comisión encargada, que en este caso es la Comisión Nacional de Emergencia. No hay una coordinación muy adecuada. Los expertos en sismología sostienen que existen zonas del país que ya han liberado energía, pero existen otras con potencial sísmico como Guanacaste y Cartago. No queda más que confiar en que las labores de prevención en estas zonas vulnerables se realicen a tiempo, pues para nada es grato saber que se pueda repetir la historia del deslizamiento del Cerro Pico Blanco en Escazú, hecho que había sido previsto por expertos y fue minimizado, hasta el momento en que efectivamente ocurrió y dejó como saldo más de 20 personas fallecidas. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. Los ojos del mundo se volcaron hacia el reciente fenómeno natural generado en Japón. ¿Podrá suceder una catástrofe similar en Costa Rica? Floribeth Vega, del área de sismología del OPSICORI, hace el análisis respectivo en nuestro espacio de opinión. Cuando ocurren eventos sísmicos como el ocurrido en Japón el pasado viernes 11 de marzo, la población comienza a preguntarse si podría ocurrir lo mismo en nuestro país y si tenemos la capacidad de respuesta necesaria para enfrentar no solo un terremoto de esas dimensiones, sino un tsunami en caso de que este se presente, y las obvias consecuencias económicas que se deriven del mismo. Para comenzar, desde el punto de vista geológico, no es posible que la zona de subducción ubicada en la costa de Centroamérica genere sismos mayores a 7.8 grados, esto específicamente en la zona de Nicoya, donde encontramos el segmento más grande y más acoplado. Por otra parte, en la llamada zona de fractura de Panamá, los sismos que se pueden generar serían de no más de 7 grados. Para los que se recuerdan, sería algo similar así como al terremoto de Limón de 1991. Por otra parte, con los conocimientos que adquirimos cada año sobre el relieve marino, velocidades y anomalías en la corteza, debemos de realizar modelos de tsunamis para conocer desde el punto de vista científico los posibles daños de un tsunami generado por terremoto o deslizamiento en nuestro país. La amenaza de tsunamis en América Central se subestimó hasta marzo de 1992, cuando un tsunami destruyó poblados en la costa de Nicaragua y mató a 170 personas. Este provocado por un sismo en las costas nicaragüenses. Pero históricamente en Costa Rica no se ha registrado ningún tsunami destructor, sino que se han registrado pequeños aumentos dentro de las mareas, llegando a alcanzar algunos un metro de altitud. Aunque un terremoto o tsunami con esas características tan destructivas no son esperados en nuestro país, nuestro planeta es dinámico, tenemos una zona de subducción activa en nuestra costa pacífica y la influencia de grandes terremotos generados en latitudes lejanas, que sí son capaces de generar sismos con magnitudes cercanas o iguales a los 9 grados. Entonces, sí es necesaria la prevención y la capacitación de la población, así como la instalación de alarmas en las zonas costeras para avisar a la población de la posible llegada de un tsunami y hacia dónde deben dirigirse y, por tanto, cómo actuar. Según donde este se genere, se encuentra en algunos casos con muchas horas para ponerse a salvo. Además, debemos formar con la cultura de la calma y el entendimiento, en el sentido de que los fenómenos naturales no son provocados por fuerzas sobrenaturales, sino son simplemente el reflejo de un planeta en transformación. En este mundo tan lleno de información y con la potencial facilidad para comunicarnos por tan diversos medios, es necesario el usar todos estos medios de comunicación, llámese radio, televisión, internet, redes sociales, para poder educar e informar a la población. Les habló Floribet Vega, del área de sismología del Opsicori. Muchas gracias. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Guatemala. A continuación les presentamos la tercera entrega de una serie de reportajes sobre la situación de flexibilidad laboral en Centroamérica. Tal y como lo mencionamos en titulares, en esta oportunidad se abarcará el caso de Guatemala. Esta es una investigación de nuestro colaborador Oliver Luti. En Guatemala se observan varias formas de flexibilidad laboral: las largas jornadas de trabajo entre 9 y 12 horas diarias, la evasión del derecho a la seguridad social y los contratos laborales que violentan la estabilidad laboral son algunos de los ejemplos. La violación del derecho a la organización y la persecución sindical figuran entre las más preocupantes formas de flexibilidad laboral en Guatemala. Mediante el despido arbitrario de dirigentes sindicales, se intimida a los trabajadores para evitar la organización. Como estrategia para desmotivar la actividad sindical, trasladan a los activistas de estos gremios a puestos alejados. Al mismo tiempo, ponen los nombres de los sindicalistas en listas negras. La situación de persecución sindical en este país provocó que en julio del 2010 el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos iniciara un proceso de consultas en el marco del CAFTA. El estudio hizo que llegaran a la conclusión de que Guatemala incumplía con los derechos laborales protegidos por el capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio. Uno de los casos emblemáticos de persecución sindical en Guatemala es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Servicios. Durante los años 2008 y 2009, varios dirigentes fueron víctimas de amenazas y de agresiones físicas. El punto culminante fue el asesinato del asesor jurídico Armando Sánchez. El secretario general del sindicato, Julio Díaz, explica las razones de la persecución de la cual fueron víctimas. Los problemas que tuvimos de persecución, de amenaza y de asesinato en esos años, no descartamos que viene a raíz de que en uno de los municipios donde hay una filial de la organización nuestra, una empresa constructora que se llamaba Empresa Constructora Páez Méndez, solo por el simple hecho de haber organizado a los compañeros trabajadores de la construcción en ese lugar, fueron objeto de despido. Lo peor del caso fue que los despidieron sin haberles hecho efectivo el pago de sus salarios, ni tampoco el pago de prestaciones. Es así como el sindicato empieza una demanda legal y empezamos a exigir de que la empresa haga efectivo dicho pago. No obstante, aunque el juzgado de trabajo falló a favor de los trabajadores y a pesar de que el sindicato interpuso otra denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, la empresa Páez Méndez omitió el veredicto. A raíz de la demanda, la empresa en cuestión inició una estrategia de persecución en contra de la dirigencia sindicalista. El asesinato del asesor jurídico Armando Sánchez se elevó al Ministerio Público. Este órgano desestimó que la muerte fuese producto de la denuncia sindical. Los otros casos de persecución también se denunciaron ante las entidades competentes, sin resultado alguno. Nosotros hicimos la denuncia también a la PDH, o sea, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Aparte de eso, también hicimos la denuncia ante la Fiscalía de Apoyo al Sindicalista y al Periodista del Ministerio Público. Sin embargo, lamentablemente, tanto en la PDH como en la Fiscalía no se le dio seguimiento y hasta el día de hoy no se le ha dado seguimiento. Un 98% de los crímenes en Guatemala quedan en la impunidad, esto según cifras oficiales. Para Julio Díaz, esta falta de justicia se debe a que las personas que ocupan puestos jurídicos lo hacen más por su compromiso político que por sus capacidades profesionales. Guatemala es un país donde desgraciadamente el sistema ha colaborado a de que todos aquellos entes, digamos, de decisión o todas aquellas instituciones que están, digamos, que son de servicio para la sociedad, toda institución, todo lo que es el campo estatal, incluyendo el campo jurídico, quienes llegan a ocupar espacios no son gente que llegan por capacidad y por compromiso social, sino que son personas que llegan por compromisos y compadrazgos políticos. Entonces, realmente hay ineficacia, hay ineficiencia, hay incapacidad, hay, bueno, una serie de factores negativos que contribuyen a que realmente los entes estatales no funcionen como debería funcionar o como nosotros quisiéramos que funcionaran. La subcontratación de la fuerza laboral es otro de los problemas de flexibilidad que enfrentan las y los trabajadores de ese país. Algunas empresas subcontratan parte de su producción a otra empresa de su misma propiedad para aumentar su competitividad y evadir responsabilidades laborales. En general, los trabajadores subcontratados tienen a menudo salarios menores, jornadas más largas y enfrentan mayor inestabilidad laboral que quienes prestan sus servicios en la empresa principal. El sector industrial es una de las áreas donde más existe el fenómeno de la subcontratación. Las diferencias entre unos y otros trabajadores con relación a su situación socioeconómica y laboral son notorias. El secretario general de la Unión Sindical de Trabajadores de la Aeronáutica Civil, Arturo Ruiz, expone las formas de subcontratación que existen en las empresas donde tienen afiliado su sindicato. En el caso nuestro, como estamos hablando del sector aeroportuario y portuario, el efecto de la tercerización de la flexibilidad laboral se nota desde el momento que la gente está contratando empresas tercerizadas y de alguna manera subcontrata los servicios que debería prestar las empresas de transporte, llámese puertos o llámese aeropuertos. Entonces es parte de lo que se empieza a notar como el área de seguridad, como el área de estibadores, como el área de auxiliares de cabina, como el área de mantenimiento de aeronaves, el área de mantenimiento de servicios auxiliares, entre otros. A través de las negociaciones colectivas, la Unión Sindical de Trabajadores de la Aeronáutica Civil trata de enmendar las carencias de la legislación nacional en materia de subcontratación. Esta unión sindical consiguió compensaciones en términos de maternidad y de vacaciones. Nosotros tenemos aquí a la gente que está contratada bajo el renglón 029 en la empresa, por ejemplo, Aeronáutica Civil. Y esta gente es temporal. El contrato de trabajo es de un año, sin derecho a vacaciones, sin derecho a seguro social, sin derecho a jubilación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en la negociación colectiva? Pues el alcance con ellos ha sido de manera, por ejemplo, a las mujeres, de conseguirles su permiso de maternidad pre y postnatal, y el permiso obviamente para el parto, porque ni eso estaba contemplado en el contrato de 029. Y en el caso del trabajador a nivel general, tanto hombres como mujeres, conseguir lo que son un periodo de vacaciones, que van de 10 días hábiles en adelante. No obstante, Arturo Ruiz admite que es insuficiente lograr las mejoras dentro del marco de las convenciones colectivas y que hace falta una regulación a nivel nacional para solucionar el problema de las tercerizaciones. Por eso, USTAC, junto con otros sindicatos, presentó iniciativas de ley ante el Congreso y ante el presidente de la República. Nosotros tenemos una iniciativa conjuntamente con los otros sindicatos de los demás sectores para poder presentar dos tipos de anteproyectos. Uno ante el Congreso de la República, donde se modifica el artículo 5 del Código de Trabajo, y no es que se modifique, sino que se le adhieren o se amplía el Código de Trabajo para la contratación de empresas tercerizadas. La otra propuesta a nivel nacional que tenemos es vía acuerdo gubernativo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que se va a trabajar vía Presidencia de la República. Esto quiere decir que estamos preparando un anteproyecto en ambos casos, tanto Congreso de la República como Organismo Ejecutivo, para presentárselo en el caso del Organismo Ejecutivo al Presidente de la República y que él, en Consejo de Ministros, puedan aprobar una regulación mínima de forma de contratación para trabajadores flexibilizados o tercerizados. Mientras cientos de representantes enfatizan que es necesario regularizar más el mercado laboral, otros alegan que la legislación del país es rígida. Los representantes del sector empresarial proponen ratificar el convenio 175 de la OIT, que autoriza el trabajo por tiempo parcial, con el fundamento que les permitiría crear más puestos de trabajo. Esta iniciativa de reforma tiene más de 10 años de estar en la Comisión de Economía del Congreso. El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Cepeda, explica las bondades del proyecto según su perspectiva. Es una fuente de generación de empleos. ¿Por qué? Porque es cabalmente la autorización, la generación de empleos a tiempo parcial, lo que puede generar beneficios tanto al empleado como al empleador. Y le pongo dos casos específicos. Que el poder contratar a personas de tiempo parcial para el empleado puede ser, por ejemplo, una ama de casa que pueda trabajar la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo dedicarse a su casa y a sus hijos. Al estudiante, que es una fuerza laboral muy fuerte, le da la oportunidad de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y desde el punto de vista del empleador, también le permite hacer contrataciones como, por ejemplo, bancos o restaurantes, ese tipo de negocios que durante las quincenas tienen ciertos tipos de picos o algunos otros negocios que tienen temporadas fuertes como pueden ser Semanas Santas o la época de fin de año, etcétera. Entonces, lejos de ser una limitante, es un vehículo para generación de más y mejores empleos. Contrario a lo que afirma el representante de la Cámara de Industria, Floridalma Contreras, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, considera que el convenio 175 de la OIT no llena las expectativas legales de los trabajadores. Nosotras sabemos que el convenio 175 posiblemente fue creado para otra estructura, para otro ámbito, pero en Guatemala nosotras lo que creemos es que provoca la desregularización del Código de Trabajo, porque se piensa en trabajo parcial, por horas, a destajo, sin contar con las condiciones mínimas básicas ni las prestaciones laborales que regula el Código de Trabajo. Floridalma Contreras está de acuerdo con Javier Cepeda de la Cámara de Industria de que si los estudiantes tienen que trabajar, deben hacerlo en condiciones aptas y respetando las leyes existentes. Mientras no exista dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, el convenio 175 seguirá siendo un tema de mucha polémica en Guatemala. La discusión sobre el mismo refleja las distintas posiciones. Sin embargo, la fuerza laboral espera el archivo de la iniciativa de ley para así evitar mayores violaciones a sus derechos. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá. El precio del combustible en ese país podría alcanzar los $4 por galón. Mientras tanto, el gobierno se prepara para presentar una ley de biocombustible. El periodista Pallín Atencio con la información. Así es, compañeros. Tenemos que dentro de una semana se conocerá si hay un nuevo incremento en los precios del combustible en Panamá, que raya los $4 el galón. Demetrio Papadimitri, ministro de la Presidencia, detalló que el gobierno se prepara y ha planteado una ley de biocombustible. Venimos a presentar unas leyes de biocombustibles y un fomento para crear eólicas aquí en el país, básicamente buscando energía alterna para poder reducir el costo energético que tenemos en Panamá. La Secretaría de Energía de Panamá será reconstruida, manifestó el presidente Ricardo Martinelli, y se espera que inversionistas se interesen en la producción y desarrollo de biocombustible y para el año 2013 ya existan instalaciones eólicas. Como tampoco se puede permitir que no exista más hidroeléctrica en este país, porque entonces habría que triplicar el costo de la luz. En este país tenemos que ser muy claros y muy consecuentes, y no hay que meter la politiquería en el mundo diario, porque nos perjudicamos todos. El reciente terremoto de Japón ha provocado una baja en el precio del crudo. A pesar de ello, no se puede asegurar que el combustible baje de precio. Juan Manuel Urriola, de la Secretaría de Energía de la República de Panamá. Está bajando el crudo, está bajando la gasolina, el diésel bajo de azufre se está manteniendo en un precio, es decir, no está subiendo. Por lo que a la fecha de hoy, lo que pareciera que puede pasar el miércoles de la próxima semana es que pudiéramos tener una disminución. La norma establece la creación de un mercado para el etanol, el biodiesel y el biogás, con beneficios fiscales. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. La pobre inversión en saneamiento en agua en Centroamérica causa daños a la salud, el medio ambiente y economías de los países de la región. Expertos en la materia analizan a profundidad el tema en una investigación. Nuestro corresponsal Alfredo Carías con el detalle. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. El gobierno de El Salvador no está invirtiendo prácticamente nada en el saneamiento del agua en el país, a pesar que su contaminación provoca la muerte de 12.000 niños y niñas cada año, según nos dice la consultora salvadoreña Gloria de Ávila. De hecho, eso deja ver los grandes índices de enfermedades y de muertes, principalmente en la zona rural y en la zona y en las edades más vulnerables, como son en los niños. A eso hay que sumarle el porcentaje de niños y mujeres que dejan de asistir a la escuela, o que impacta también en la economía porque dejan de hacer acciones o actividades que les pueden permitir algún ingreso por estar acarreando el agua. O sea, no es un problema solo de inversión en agua y saneamiento. Es un problema que debemos de verlo integral. La misma suerte corre en los países de Honduras, Guatemala y Nicaragua, como nos dice la investigadora nicaragüense Ilja Cardoza. En cuanto a Nicaragua, la situación es similar con El Salvador y creo que con el resto de los países que estamos compartiendo hoy. tenemos en cuanto a cobertura, si bien es cierto, de acuerdo a las estadísticas oficiales, estamos próximos a alcanzar las metas del Millennium en cuanto a cobertura en agua potable y saneamiento, todavía es cuestionable a qué tipo de cobertura nos estamos refiriendo, si solamente es a la sumatoria a través de los años de las infraestructuras que se han ido construyendo, o si realmente estas infraestructuras todavía están habilitadas y están en buenas condiciones. Las investigaciones destacan la falta de voluntad de los gobiernos centroamericanos en invertir en la prevención de la salud en beneficio de sus poblaciones, ante las escasas políticas públicas de saneamiento del recurso hídrico, como parte de los descubrimientos dados a conocer en el tercer encuentro regional del agua desarrollado en El Salvador. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. En la Ciudad de México se garantiza el derecho al agua para todos los ciudadanos, ya que en el artículo 5 en la Ley de Agua del Distrito Federal, cada ciudadano tiene derecho a un consumo mínimo de 20 y 30 litros por persona. Sin embargo, se pretenden impulsar un decreto para descentralizar el sistema de agua y dar paso a la privatización. El problema es complejo, ya que el agua que llega a la ciudad se distribuye de tres diferentes cuencas de otros estados de la República. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Mauricio Álvarez, quien nos explica la problemática del agua en la Ciudad de México. Muy buen día, amigos de la red de revista Voces Nuestras. El día de hoy nos encontramos con el diputado Avelino Méndez Rangel, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Con él vamos a platicar sobre la problemática de distribución de agua en una de las ciudades más grandes del mundo. Hay que destacar que en la Ciudad de México se garantiza el derecho al agua para todos los ciudadanos, ya que en el artículo 5 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, cada ciudadano tiene derecho a un consumo mínimo de entre 20 y 30 litros por persona. Sin embargo, hay rumores de que se pretende impulsar una iniciativa, un decreto para descentralizar el sistema de agua y dar paso a otro régimen de distribución. Diputado Avelino, si nos pudiera platicar, ¿cuáles serían las principales problemáticas de distribución de agua en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo? Bueno, el problema no solamente es de distribución, el problema central es de abasto. Quizá tenemos la red más grande de distribución de agua potable, pero lo que realmente tenemos es un problema de abasto. El agua para la Ciudad de México de fuentes propias ya es insuficiente. El 75% del agua que consumimos se origina de los mantos freáticos, pero el 25% nos viene de cuencas externas, es decir, la Ciudad de México y la zona metropolitana tienen un déficit del 25% del agua que consumen. Ese es el problema central que tenemos en el Distrito Federal y en la zona metropolitana, o no sé cómo, bueno, más bien te diría, de los 22 millones que habitamos la zona metropolitana del Valle de México, que comprende todo el Distrito Federal y municipios del Estado de México. ¿Cuál es el consumo promedio por persona en esta zona metropolitana y si este consumo es racional? No, estadísticamente el consumo que tenemos per cápita en la ciudad es elevadísimo. Tenemos un estimado de 300 litros por persona día, cuando realmente el estándar internacional para este consumo para ciudades como la de nosotros es de 100, 120 litros día. Es decir, aparentemente tenemos un consumo elevadísimo por persona. El problema es que, por decir un dato poco verificable, pero que se maneja de forma cotidiana, que entre el 30% aproximadamente del agua que tenemos para abastecer las necesidades de los 22 millones que habitamos la zona metropolitana se va en fugas de agua, el 30% de los aproximadamente 63 metros cúbicos por segundo que tenemos aquí en la zona metropolitana. De esos 60, de esos 63 metros cúbicos por segundo, el 30% se pierde. De ese tamaño es el problema que tenemos, y ese es el, digamos, el lo que da el ese promedio tan elevado de consumo de agua que aparentemente tenemos en esta zona. Y no solamente eso, sino que hay problemas de distribución. Por donde llega el agua, por los acueductos que llegan a la Ciudad de México, pues es un abasto suficiente. Cuando se van alejando de los acueductos, por mencionarte una zona que es la principal la que tiene principalmente problema, que es Iztapalapa, con casi 2 millones de habitantes, pues ya los problemas son extremadamente graves, porque no llega el agua hasta esas zonas. Es decir, tenemos agua que se desperdicia y agua mal distribuida. ¿Cuál es la circunstancia de esta disparidad en la distribución del agua? Como usted ya lo citó, hay zonas, colonias, barrios, como es el caso de Iztapalapa, donde es muy difícil que se tengan un buen abasto de agua. Algunas otras zonas de clase media donde tienen garantizado el agua. ¿A qué se debe esta disparidad en la distribución de aguas en la zona metropolitana? Pues es la construcción del mismo sistema. Es una situación geográfica, en primer lugar, porque de las cuencas externas se distribuyen obviamente por donde llega primero. Así está diseñado el sistema, y por el otro lado, las fuentes internas de agua están lejos de esa zona. Por mencionar algo, las baterías de pozos que proveen el agua potable están lejos de Iztapalapa. Es decir, es una situación geográfica, y la distribución pues se va quedando en el camino. Pasando al tema del decreto para descentralizar el sistema de agua, ¿a quién beneficiaría este decreto para descentralizar el sistema de agua? ¿A los ciudadanos, a las empresas? ¿O qué tipo de régimen se daría en dado caso de que se apruebe un decreto de este tipo? Bueno, qué bueno que lo mencionas en ese último tema. En ese último sentido, es una propuesta, todavía no es un decreto. Decreto ya es cuando lo apruebe la Asamblea Legislativa, ahorita está a nivel de propuesta. Es evidente que lo que se marca aquí, pues sí genera problemas de una probable privatización. El punto 4 del artículo 6, si gustas te lo leo a la letra, va en ese sentido, y es lo que está generando pues mucho conflicto y rechazo de diputados, de organizaciones sociales, de ONGs, en mi caso no estoy de acuerdo. Si nos lo pudiera citar y leer y brindarnos una opinión justamente sobre claro. Mira, son un varios artículos, pero el que mayor problema se está causando es suministrar agua en bloque a personas físicas y morales públicas y privadas para consumo propio o para su venta, previa firma del contrato respectivo para el caso de venta, la tarifa será fijada por el sistema de aguas. Ese es el asunto que obviamente envía la señal de que hoy un recurso valioso, un derecho como es el agua, el derecho del agua que tienen los ciudadanos, se puede convertir en lo que ya es de forma subrepticia, que es una mercancía. Pero que tal como está planteada aquí en la propuesta, pues sí da pie a que se pueda pensar en una privatización. Ya lo platicamos con los que hicieron la propuesta, con el titular del sistema de aguas de la Ciudad de México, y él dice, bueno, si se quita este párrafo, yo no tengo problema. ¿Cuál es realmente lo que se busca? Y ahí sí yo estoy de acuerdo. Es si me permites leerlo a plenitud para que quede claro cuál es el centro de esta reforma. Sí, adelante. Es el artículo 1, dice, se crea el sistema de aguas de la Ciudad de México como organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El organismo descentralizado tendrá plena autonomía de gestión y estará facultado para determinar las medidas administrativas necesarias para el mejor desarrollo de su objeto. Este para mí es el núcleo de la reforma. Y hay que adecuarla, y seguramente los diputados locales lo harán, para que este artículo sí sea factible. Mira, el principal problema que tenemos en la Ciudad de México, en esta megalópolis, es el agua. Yo lo he dicho en un sinnúmero de foros, ante autoridades. Yo como diputado he promovido algunas acciones y reformas de ley para que este sea el tema prioritario de la ciudad. Y tenemos un organismo que hasta que se llamó Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, una cosa que se llamaba DGSOH, muy famoso por cierto en su tiempo, era un organismo que tenía facultades de operación más rápidas. Para una ciudad como esta, necesitamos un organismo que tenga esa cualidad, que sea ejecutiva, operativa, que pueda responder de manera inmediata, de forma autónoma, a las emergencias que se presentan en esta gran ciudad. Ese es el objetivo con el que yo sí estoy de acuerdo. Yo sí quiero un organismo fuerte, autónomo, que pueda responder de manera efectiva, rápida, ante todos los problemas que tenemos del manejo hidráulico de la Ciudad de México, porque de otra forma nos tenemos que enfrentar a riesgos enormes. El sistema de agua potable y de drenaje de esta ciudad es uno de los más grandes del mundo y uno de los más complejos. Por darte un dato, agua potable. Traemos agua potable en un sistema que se llama el Cutzamala, que está a más de 100 kilómetros de distancia, y que al octubismo tenemos que subir agua más de un kilómetro, con plantas de bombeo, de rebombeo, plantas de captación de agua, y de finalmente cae en el Distrito Federal. Tenemos una fuente externa que ya estamos a punto de acabarnos, que es el sistema Lerma, aquí nuestro vecino Estado de México, y que ya está en vías de agotarse, que ya tenemos problemas de agua de coordinación con el Estado de México para traer agua de esa zona. Por mencionarte agua potable, y en el caso de drenaje, pues nada más ni nada menos tenemos un sistema que pocos conocen, que es el drenaje profundo de la Ciudad de México, que de colapsarse, pues la Ciudad de México es inviable. Simplemente si se colapsa, volvería a resurgir los grandes lagos que tuvimos en esta cuenca, nada más que serían de aguas negras totalmente. Por ponerte esos dos ejemplos. Entonces, sí necesitamos un organismo que responda de manera eficiente a todas las eventualidades que se dan en temporada de lluvias, en época de estiaje. Tenemos miles de kilómetros de colectores, por ejemplo, que ya terminó su vida útil. Es decir, tenemos que invertirle de veras, tenemos que hacer muchas acciones que yo digo que solamente un organismo que tiene estas cualidades puede responder ágil y eficientemente a la problemática del agua en esta gran metrópoli. En eso sí estoy de acuerdo. Ya sea que este organismo se dé con un respaldo del gobierno local, o que se abra la puerta a la iniciativa privada para que administre este sistema de agua, ¿quiénes fijan las tarifas que ahorita pagan la Asamblea los ciudadanos? Y en dado caso, en el Código Financiero. Si entrara la iniciativa privada, ¿cómo se daría la regulación de tarifas? Yo insisto, es una iniciativa, los diputados la están revisando, los diputados locales. Yo estoy seguro que temas como este de las tarifas no pueden quedar al arbitrio de un criterio eficientista, porque entonces lo que hoy estaríamos pagando, por decirte un dato, 9 pesos por cada metro cúbico de agua consumido, y eso ya queda fuera del alcance de muchos citadinos. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio, y obviamente se tiene que discutir esto, un equilibrio entre lo que es el derecho al agua y cómo traemos agua de esta ciudad. ¿Cómo le traemos agua a esta ciudad? Por ejemplo, hay una propuesta de regresar a la ciudad lacustre. Se tiene que discutir para, lo que yo digo, tener una reserva estratégica de agua. Mira, esta ciudad, ¿sabes para cuánto tiempo tiene de agua para abastecer a sus ciudadanos? Sí, dígame. 3 días. Pues en 3 días nos acabamos el agua que podamos almacenar con en el actual sistema. Sí. ¿Sí? Nos hace extremadamente vulnerables, y ya lo sufrimos en el 2007, a que cuando nos cierran la llave, por ejemplo, del sistema Cutzamala, inmediatamente resentimos esa falta de agua hacia la ciudad, y tenemos que quitarnos esa vulnerabilidad. Una ciudad así, de este tamaño, no puede ser tan vulnerable a esta falta de agua. ¿De qué manera los ciudadanos pueden participar de manera activa para lograr este equilibrio que usted menciona? O sea, ¿es por medio de un consumo racional, por medio de reutilizar el agua? ¿De qué manera los ciudadanos pueden participar? Mira, yo ya te mencioné que necesitamos en el plano institucional un organismo de estas características, eficiente, que responda ágilmente. Tenemos que resolver el problema de fugas. Digo, el que se te vaya el 30% de este recurso tan valioso en fugas, es evidente. Tenemos que hacer una mejor distribución de líquido. Se puede. Tenemos que avanzar en los sistemas de micromedición. Tenemos que avanzarle en el tema de tarifas. No tanto como que se pague, se quite el subsidio, sino que haya una forma de que el que consume más, paga más. Y ya como ciudadanos en lo individual, a mí siempre me gusta poner este ejemplo, tenemos que cambiar de hábitos de consumo. La verdad, estamos muy mal acostumbrados en esta ciudad a consumir agua donde hay exceso, ¿eh? No hablo, por supuesto, en donde una cubeta de agua de 20 litros es motivo de disputa a golpes. Ya tenemos casos aquí en el Distrito Federal. Sino en aquellos lugares donde, por ponerte un ejemplo, te digo, es el que siempre utilizo, hay ciudadanos que en cada baño, fíjate qué extremo, pueden tardarse media hora en la regadera, a llave abierta por completo, disfrutando de un riquísimo baño, pero donde se van de 700 a 1000 litros con una sola persona. Ese es un ejemplo extremo. El otro ejemplo es el uso indiscriminado del sanitario. Tenemos que cambiar los muebles, que es donde más se va agua en esta ciudad. En fin, es toda una serie de medidas que se tienen que hacer. Y yo les insisto a las autoridades, y a veces uno sí se queda pensando por qué no se hace. Darle a conocer a la gente los problemas severos que tenemos de agua, de carencia de agua. Cuando la gente entienda o se informe detenidamente que ya no tenemos agua, que el 25% del agua que se consume viene de fuentes externas, que tenemos un consumo exagerado de agua, pues la vamos a cuidar. Cambio de hábitos. Y es algo de lo más difícil para cualquier ser humano. El cambiar sus hábitos de consumo, el cambiar sus hábitos de higiene, es algo que en lo que yo he insistido que se tiene que hacer. Y se han hecho intentos. Ya se cambiaron los viejos muebles de baño, no todos, que utilizaban 16 litros de agua a los actuales de 6. Ya están entrando en operación las llaves ahorradoras, ya están entrando en operación los muebles sanitarios que tienen dos botones, uno para la orina y el otro para las letras sólidas. En fin, tenemos que avanzarle en esos cambios de hábitos de los, vamos a poner cifras, 9 millones de habitantes que estamos en el Distrito Federal, y los restantes 13 millones que están en toda la zona metropolitana, para sumar los 22 millones que vivimos en estos en esta gran zona metropolitana de la Ciudad de México. Para finalizar, diputado Avelino Méndez Rangel, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, ¿la propuesta contempla algún apartado donde se desarrollen campañas de educación con respecto al agua? No, desafortunadamente no, y eso ya se lo hicimos notar a los responsables de esto, y seguramente se tiene que promover. Me faltó un asunto que la verdad es contradictorio. Mira, nosotros tenemos en promedio en la Ciudad de México, nos caen cada año 700 milímetros por metro cuadrado. Es decir, nos cae una cantidad impresionante de agua. Tenemos zonas en la zona de Tlalpan en donde caen 1,100 litros de agua por metro cuadrado. ¿Y qué hacemos con ella? La desalojamos en lugar de aprovecharla. En fin, ese recurso más, fíjate, medidas, así como a modo de resumen, utilizar el agua de lluvia, captarla y potabilizarla es totalmente factible. Segundo, cambiar de hábitos. Tercero, reparar fugas. Cuarto, el asunto este de las tarifas, actualizar tarifas. Hay una serie de medidas que nos pueden resolver perfectamente el problema y tienen que ser llevadas a la práctica para que el problema del agua deje de ser lo que hoy es el problema número uno de la Ciudad de México. Pero ahí tenemos que intervenir todos, legisladores, tenemos que los ciudadanos, las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil. Todos podemos resolver el problema. Diputado Avelino Méndez Rangel, diputado federal y secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, le agradecemos mucho su análisis y sus comentarios en torno a la problemática del sistema de aguas de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, y pues, igualmente sus comentarios respecto a esta iniciativa de decreto para descentralizar el sistema de aguas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Amigos de la Radio Revista Voces Nuestras, como ya escucharon, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y una de sus principales problemáticas es el sistema de distribución y consumo de agua. De la Red de Comunicadores Boca de Polen, Mauricio Álvarez. Hasta la próxima. Voces Nuestras, una radio revista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Queremos agradecer el aporte en esta producción de Oliver Luti, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios respectivos de las notas de forma individual. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radio revista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.